ciega y coja. Ya es como mis antillas y mi promesa y dental. Canta el cañón del virus, mis cuchillas a afeitar. Y mérate si quieres en mi almohada. Y solo los domingos con mi nuevo chándal. Pero andate con ojo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un domingo más en el fin de los días en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy contamos con un par de colaboradores en este programa. Son de ICEA, que es el Instituto por la Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión. Eso, que siempre la C siempre me trabo. Pues nada, bienvenidos a este programa y bueno, esperemos que pasemos la tarde aquí lo mejor posible. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues ya sabéis que este programa trata sobre bastantes... Bueno, es un programa un poco catastrofista, aunque no tanto como los telediarios últimamente. Y tratamos temas como crisis energética, la crisis económica. También hablamos de medio ambiente. Bueno, medio ambiente en realidad, de crisis medioambientales. Y bueno, pues esta semanita pues fuimos a esto de la, lo que anunciamos la semana pasada, de las charlas sobre de la gente de crisisenergética.org. Y bueno, yo fui a la del Pati Gimona, la que era gratis, y esa sí que fue interesante. Estaban Pedro Prieto, Mariano Marzo y Colin Campbell, y hablaron un rato sobre pues sobre las causas de la crisis financiera actual, que era la que se relaciona todo con la crisis energética, bueno, siempre desde su punto de vista, y pudo haber hubo cierto debate con la gente del público. Debate muy interesante. Hay que reconocer, hay que destacar el alto número de activistas, sí, sí, en el público, que la mitad por lo menos era. Eran ocupis. Sí, sí. Es curioso que acabemos todos ahí en esos temas, ¿no? Pues sí, aparte, bueno, las charlas que dieron el lunes y el martes fueron bastante interesantes y nos dijeron que... Ah, vale. Pues mira, mejor. Bueno, comentar simplemente, me pasé concretamente el martes por el World Trade Center. Escuché solo tres charlas. Y bueno, escuché una concretamente la cuestión energética en América Latina, la presentaba un profesor argentino. Y bueno, explicaba a grandes rasgos la cuestión energética, digamos, de empresas petroleras en países como Bolivia, Argentina, las, digamos, llamémosle negocios que han hecho empresas como Repsol o otras de índole norteamericano. Y el interés, digamos, que tienen esos países y sus respectivas empresas en la región. Nos hablaba sobre todo de una cuestión más política que otra cosa, es decir, algo que ya la mayoría de gente conocemos, ¿no? La cuestión del patio trasero de Estados Unidos. Por otro lado, hubo una charla un poco, digamos, en mi opinión, de poco interés, que era de un analista bursátil, que a la vez también era, digamos, llamémosle así un poco amablemente, jugador de bolsa. Entonces nos hablaba de la cuestión especulativa dentro del mercado financiero. Y más concretamente de la cuestión financiera en la cuestión de las materias primas y si afinamos un poco más dentro de la cuestión energética, es decir, del petróleo, gas natural. Entonces nos daba un varapalo de cifras un poco inconcebibles a estas alturas, de millones y millones de dólares y de euros, pero vamos, que la conclusión que yo pude sacar es que en un día se vendían y revendían, digamos, partes importantes del mercado energético, como quien, bueno, pues de hecho era la bolsa, ¿no? Entonces, pues... El casino. Claro, era el casino. Entonces la cuestión energética tiene una parte muy destacable de ella, juega en bolsa. Es decir, es una cuestión especulativa, no es una cuestión, digamos, energética meramente geológica. Sin embargo, sí que la base, la base de todo es la cuestión energética de producción de, y de las reservas que realmente hay. Luego hubo la de propiamente la de Campbell, que es la que ha comentado el compañero Mike antes, que hizo en el Paty Llimona. Esta era un poco más interesante, un poco más amena, digamos, con chistes incluidos. Y bueno, en ella nos hacía una breve introducción, por qué negarlo, a la cuestión del peak oil, que me imagino los oyentes de este programa ya habrán escuchado una y mil veces, pero bueno, a resumidas cuentas, vendría a ser que la producción de petróleo sigue una producción de campana, en la cual se llega a lo que se llama un pico de producción, en el cual a partir de esa fecha no es que decaiga de golpe la producción, pero sí que se va reduciendo. Eso unido a una demanda creciente de energía por parte ya no solo de países centrales como o bloques regionales como la Unión Europea o Estados Unidos o Japón, sino ya de países emergentes o lo que se llama países emergentes como China, Brasil, etcétera, etcétera, pues nos hace una contradicción entre oferta y demanda que hace subir el precio. Otro debate muy interesante sería por qué en los últimos meses ha disminuido drásticamente el precio del petróleo. Si bien recordamos, a principios de julio estaba a 140 el precio del barril Brent. Brent es un mercado de valores petrolíferos basado en un yacimiento que había en el Mar del Norte. Pues estaba a 140 y ahora está rondando, si mal recuerdo, los $70 el barril. Ahora la OPEP en la última semana ha hecho una de esas reuniones magníficas para intentar incrementar reducir la producción de barriles de petróleo. De momento aún no se ha aumentado el precio drásticamente, pero ya veremos en las próximas semanas. Bueno, pues de todo esto hablaremos, sobre todo en la sección de crisis energética. Y ahora, bueno, pues aparte de eso habrá ecología y bastante economía, bueno, ya que vosotros sois especialistas en el tema, hay que aprovechar. Este os tenemos aquí. Y geopolítica, no sé si hay esta semana al final. Sí, hay algo, pero igual no nos da tiempo, así que bueno, de momento pues ponemos una cancioncilla y ya comenzamos con el programa en serio. Bueno, pues voy a poner una canción que no tiene nada que ver con el programa, pero me apetece escucharla. ¡Qué gustito pa' mis orejas! Enterradito entre tus piernas. Y tú me dices, ¡ay! Que te responda. Yo todavía no te he escuchado. ¡Ay, tú preguntas! ¡Ay, no te oigo bien! ¡Ay, porque ando sumergido en tu miedo! Enterradito entre tus piernas. Y tú me dices, ay, que te responda. Y yo todavía no te he escuchado. Ay, tu pregunta. Lo más grande de esta noche deshizo de día. Si saliera el sol, como un conejillo entre tus piernas, bebiendo tu esencia, siguiendo tu senda. Ay, qué gustito pa' mis orejas. Thank you. me cabe entre las cejas, que me cabe entre las cejas. Oy, oy, oy, oy, oy, oy. Pues ya estamos aquí de nuevo y vamos a empezar con la sección de ecología. Bueno, ¿cuál es la primera noticia que tenemos? El cambio climático amenaza al vino. Pues sí, parece ser que los vinicultores están muy preocupados porque cada vez hay peores cosechas y la calidad de las cosechas es mucho peor. En un sector que cultiva 8 millones de hectáreas y en un mundo que produce 282 millones de hectolitros de vino. Hostia, ¿cuántos vinos es ese? Mucho. Joder, ¿cuántos viernes, seguidos? Y que factura decenas de miles de millones de euros, está claramente preocupado. Busca con tesón alternativas para adaptar las especies de uvas y las formas de cultivos a los impactos del cambio climático. Bueno, pues que beban calimocho, ¿no? Pues tampoco. Sí, si sabe, pero se mezcla. Siempre hay solución. Bueno, quizá aquí también encontramos un poco una salida hacia adelante, ¿no? De un sector hasta cierto punto del monocultivo vitícola, ¿no? Es decir, haciendo una comparación con el sector cerealístico, en donde grandes extensiones de, al menos a nivel español, se destinan a este tipo de plantaciones. Cabe destacar también lo mismo con las plantaciones de olivar. Entonces, encontrar una solución técnica, como es encontrar una nueva variedad, un nuevo tipo de cultivo, en mi opinión es, digamos, una salida hacia adelante en algo que no va a la raíz del problema, que es plantearse ya no solo el tipo de plantación, es decir, es interesante tener hectáreas y hectáreas seguidas de monocultivo vitícola, destinadas, no lo neguemos, a la cuestión mercantil. Sí, no, y no metamos con el vino, ¿eh? Bueno, evidentemente siempre nos quedará el vino en polvo, que es una, digamos, una también una salida, alternativa, hacia, una salida hacia adelante. Pero bueno, lanzo la idea de que muchas veces se buscan soluciones técnicas a algo que viene a ser más estructural, ya no solo el cambio climático, sino sería ya la estructura económica y cómo se destinan las plantaciones a conrear, ¿qué? ¿A conrear? ¿Cómo? ¿A conrear qué? ¿A qué se destina la tierra? ¿Por qué se tienen que destinar a monocultivos para muchas veces para la cuestión exportadora? Si no nos engañemos que aquí hay un mercado de, como ha comentado el compañero, de miles y miles de euros. Es decir, ahí hay un negocio montado alrededor del vino. Evidentemente estas empresas, porque no son más que empresas, tienen un interés en continuar con eso, en seguir aumentando su tasa de beneficios. Se encuentran con una cuestión biológica, que en este caso es el cambio climático, la reducción de los rendimientos de la tierra, etcétera, etcétera. Y buscan, como siempre, una solución técnica a algo que muchas veces tendría que pasar por una solución política, pero que evidentemente les afectaría a ellos negativamente. Bueno, se me cae el teclado. Bueno, vamos a seguir. India se lanza a la conquista de la Luna. Bueno, esto es una noticia de ciencia un poco extraña, pero estaba en la sección de ciencia y hay que leerla aquí. Sí, China y la India y Japón y ahora también pues quieren competir en la carrera con la conquista del espacio, ¿no? Y pues ahora la India también se suma todo a esta carrera, ¿no? Que ya no solo entre Estados Unidos y Rusia, sino ya y Europa. Si ya cada potencia tiene que tener su banderita clavada en la Luna o donde sea, ¿no? O en Marte. Hombre, con este tema es importante también ver cómo no solo es el hecho de ir a la Luna, sino el hecho de controlar el espacio exterior por parte de... Sí, de Estados Unidos. Era, digamos que se da una guerra económica entre potencias, se da una guerra, digamos, social entre clases sociales, y entre las mismas potencias en el espacio exterior es un espacio muy estratégico por el hecho que muchas comunicaciones se trasladan vía satélite y etcétera, etcétera, ¿no? Es un ejemplo más de también cómo Estados Unidos está perdiendo un poco la hegemonía dentro del control de la economía y la sociedad mundiales y cómo otras potencias emergentes están compitiendo con Estados Unidos. Pues bueno, vamos a cambiar la noticia. Las noticias de ecología hoy son un poco extrañas, pero es que últimamente no hay, con la crisis económica no hay noticias de ningún otro tipo. Solo el 1% de la madera que se consume procede de bosques sostenibles. Bueno, pues el 1% dice, bueno, que cada 2 segundos el terreno equivalente a un campo de fútbol deja de ser un bosque natural en el planeta. Y el 56% de la madera acaba en los hogares del mundo desarrollado. Pues bueno, lo que venimos siempre diciendo, claro, ¿no? Somos muchos y bueno, pues estamos acabando con los bosques. Arrasaremos con todo. Sí, hasta que no quede nada más. Otro tema a preguntar también, ¿qué significa bosques sostenibles? Bueno, ya. Ya, es que eso... Cultivo de bosque. Debe ser el bosque que luego se repuebla y sí, todo eso. Sí, son como cultivos. En fin, tonterías. Otra más peligrosa, la central nuclear de Vandellós 2 se sincroniza a la red tras la parada de 2 meses. Bueno, pues como sabéis, Vandellós 2 tuvo una serie de paradas, algunas más graves, otras menos... Además, bueno, con rollo de ocultación, de mentira, de al principio era menos y después fue más. Y al final han decidido encerrar a 2 meses, intentar arreglarle, pues no sé, hacerle alguna chapucilla de estas que hacen ellos. Y nada, y ahora volver a abrir y supongo que no tardaremos ni un par de semanas en encontrar otro fallo en esta central nuclear. Que por cierto es una putada porque esta nos pilla cerquita, ¿eh? O sea que como pete esta... En fin. Y la de Asco también, ¿no? Sí, tres cuartos de lo mismo. Son. Acabaremos con 3 ojos y 3 huevos. Sí. Por lo menos, eso siendo optimista. Eso siendo optimista, porque podríamos acabar con uno. Sí, con muertos. Bueno, pues vamos a pasar de sección a... y vamos bueno, a... Bueno, ponemos, sí, cancioncilla en medio. Bueno, pues ya estamos en la sección de economía, donde aquí los compañeros nos podrán ilustrar con sus conocimientos. Y vamos a empezar, como no, hablando de, como siempre, de ese interesante tema que sé que estáis deseando escuchar, el IBEX y su puntuación, que está bajando ya a niveles del suelo y ya va por los 8.353,20. Bueno, bueno, la bolsa se hunde. Tenemos que haber vendido antes, compañero. Ah. Ahora nos vamos a arruinar ya. Ahora es momento de comprar. No seas tonto a la compra. Es para reforzar el sistema, ¿no? Hay que apoyar. Y bueno, pues eso, que esta semana ha sido otra vez ha caído. Porque me parece así, o porque los argentinos van a nacionalizar cosas españolas, ¿no? Como la aerolínea y no sé qué rollo. No, las pensiones del BBVA. Y, o sea, el sistema de pensiones privado argentino queda nacionalizado. Oh. Y, o sea, sale. Pero bueno, aquí son, los periódicos son la leche, que todos han puesto el grito en el cielo, en plan, como si fuera, no sé, una imposición. Y la semana antes, o sea, el lunes, le. Les han dado 700.000 millones de dólares. Bueno, que también la verdad que sí que ha habido bastante revuelo. Pero les han dado dinerales al sector privado del sector público, ¿no? Y cuando ocurre al revés, que un Estado decide nacionalizar, pues es como si fuera lo peor del mundo, ¿no? Es una hipocresía. Además, el sistema de pensiones que no es, yo qué sé, ¿no? Ya, no es, bueno, cualquier cosa, es por seguridad. Claro, bueno, dicen que es porque necesitan tener liquidez, entonces la pueden coger de ahí, ah, el sistema de pensiones privado. Claro, bueno, que ya se habla aquí del cristinazo. El otro día estuve escuchando a mi amigo el Federico, el Jimeno de los Santos. Como todo el mundo sabe, empieza a las 5 de la mañana en la COPE con la mañana. Sí que se levanta. Y, hombre, se tiene que escuchar a los católicos. Ese no duerme, está pensando en cosas malas. Y nada, y hablaban del cristinazo y medidas el señor Los Santos parecidas que lo que se tendría que hacer con Hugo Chávez, es decir, empezar a derrocar a la Kirchner. Sí, lo ha dicho, lo dijo. Qué crack. Pues es, con lo cual estamos ya ante una prensa liberal y democrática. Sí, sí. De verdad, para lo que conviene. Claro. Pero bueno, pues hablando de liberales, otro banco belga, así. Pues sí, otro banco belga que ha caído, bueno, que ha caído, no ha caído, porque no le van a dejar caer, es el KBC, que no tengo ni puñetera idea de cuál es, y solicita nada más y nada menos que 3.500 millones de euros al Estado. Pues, a una propinilla. Yo quiero solicitar también. Yo ya, es verdad, así, porque ¿por qué no hacemos? Bueno, no sé, yo solicito 3.500 millones de euros al Estado para no caerme. Pero en esto de la banca, decir que esto es el cuento de la abuela, porque se habla de la liquidez de las pymes, de las empresas y de los particulares, es decir, esto es el motivo por el cual se da el dinero a la banca y a las cajas de ahorro, pero se les da a ellas. Ellas luego harán con ese dinero lo que les dé la gana. Y lo que se está empezando a hablar es que lo que van a destinar ese dinero no es a dar liquidez al mercado de crédito, ni a las empresas, ni a particulares. Lo que están destinando ese dinero es a pagar su deuda particular, sí, deuda tufos que tienen con bancos extranjeros. Claro, porque en realidad los bancos españoles pillan dinero a los bancos de extranjeros, que esto a su vez le pillarán a, bueno, no sé. A los negros de Alabama con la subprime, que son una, bueno, no veas tú el producto financiero que es eso, de máxima calidad. Bueno, pues así está la cosa. Por cierto, aparte de en Bélgica, el grupo alemán HSN Nordbank también ha dicho que va a recurrir al rescate financiero, como ya ha hecho el Bayern LB. O sea, eso es como... O sea, tenemos ya tres bancos más. Cada banco dice, ah, bueno, pues yo quiero, ¿no? Y tienen ahí como los 500.000 millones de euros y cada banco se va sumando, oye, que yo también, tal. Tonto el último. Sí, tonto, ¿no? El último. Aquí o pides o te vas a quedar sin. Claro. Hombre, lo más escandaloso de todo también es el hecho de que normalmente los economistas burgueses, liberales, propugnan que aquellos sectores que no funcionan, muchos profesores que hemos tenido, por ejemplo, defienden que si la agricultura no es competitiva, se tiene que desaparecer. Muchos economistas famosos, como por ejemplo Sally Martín, defienden cosas de este tipo. Y en cambio no han salido ahora diciendo que si el sector financiero está sobredimensionado y no es, digamos, productivo, entra en quiebra, lo lógico es que se autorregulara y cerraran los bancos que no pueden funcionar, ¿no? Sí, claro, según el liberalismo, todo, o sea, cada crisis viene bien para limpiar la selección natural, ¿no? Para todos los débiles caen. Y solo quedan los fuertes y por lo tanto el sistema se refuerza. O sea, ¿sabes? Es como la lucha darwiniana por la supervivencia. Y bueno, pues eso, pero al final se ve que en cuanto necesitan, las cosas van mal, recurren al Estado, a los primeros. Pues aquí liberales solo hay el pequeño comerciante, que es el que si quiebra, quiebra y punto. Todos los demás, como tengan un poco de pasta y un poco de negocio grande, no te dejan quebrar, siempre te dan dinero. Y bueno, pues vamos con otro. Los datos de la economía reflejan un fuerte frenazo del PIB en el tercer trimestre y solo ha crecido un 0,2% interanual, así que bueno, la cosa, ya estamos en casi recesión, sí, queda poco para saberlo. El superávit de Zapatero se ventiló en unos meses, sí, de crisis. En esos 6.000 euros, además, absurdo. ¿Cuánto eran? ¿Eran 6.000 euros? No, no. ¿600? 400 te daban. Ah, esos 400 euros. 400 absurdo. Que luego los tienes que volver a pagar. Pero bueno. Con la declaración de Hacienda. O sea que esto es el cuento de la abuela. Vaya mierda. Pero vamos, que. Bueno, como que no me lo dieron, no lo tendré que pagar yo, espero. Aquí el dinero se ha gastado en tonterías, en infraestructuras que defienden un modelo territorial patético. No olvidemos que gran parte de las obras públicas, del dinero, del erario público, se ha gastado en obras como el AVE, la red eléctrica, que beneficia, digamos, al turismo, en este caso, por ejemplo, en la Mata, aquí en Cataluña, mientras que cercanía Renfe, que es lo que utiliza la mayoría de la población, que vamos a comentar de nuevo. Sí. Pues hablando de grandes infraestructuras, hemos visto una noticia curiosa, y es que Fomento obliga al aeropuerto de Ciudad Real a suspender su apertura. Iba a ser el primer aeropuerto privado de... Bueno, aquí dice privado, pero no sé en qué se refiere exactamente a privado. Sí, que tendrían las empresas una parte del pastel, ¿no? La gestión sería privada. Bueno, no la sé. La gestión en muchos es privada, ¿no? El primero de promoción privada en España. Supongo que lo pagará directamente toda la empresa o algo así, y después ellos lo gestionarán. Bueno, pues este aeropuerto, que incluso lo querían llamar Madrid Sur, que era el famoso Madrid Sur que estaba en Ciudad Real, y después con el AVE pues llegaba en un momento. Ahora Fomento dice que incumple los permisos, porque era, que era bastante curioso, era sobre... Ah, sí, bueno, la declaración medioambiental. Ahora resulta que no se puede... O sea, cuando ningún proyecto supera eso nunca, ahora resulta que no quieren abrir ese aeropuerto por la declaración medioambiental. Aznar va a tener razón, que... Aquí hay algo de política metido, ¿no? Porque, no sé... Lo mismo que con la crisis, no quieren joder más a Barajas, ahora que se han gastado ese dineral en la T4 o algo así, pero no sé. Claro, es que no olvidemos que el Ayuntamiento de Madrid ha cancelado la casi totalidad de las obras que tenía presupuestadas para el año 2009. Hostia. Es decir, es el primer ayuntamiento grande que se ha visto obligado a hacer eso, el ayuntamiento, no lo olvidemos, del señor Gallardón. ¿Y las carreteras esas horribles que siguen haciendo por Madrid, la parará? La M30, la M40, ahora ya llegaremos a la 120. M45, M50. Joder, en fin. Pues bueno, vamos a seguir con otra noticia. La patronal de la aseguradora afirma que no habrá quiebras. Eso es fe. Por lo tanto, nos están diciendo que habrá quiebras delante de poquito. Y bueno, ya veremos cuál cae. Ahora han salido, cuando pasó lo de las aseguradoras, empezaron a salir anuncios en la tele de aseguradoras diciendo, bueno, que eran anuncios un poco que no te ofrecían ni productos, sino era para lavar la imagen y tal. Hubo una época que había como 3 o 4 todo el rato en la tele. Pero bueno. Sí, Catalán Occidente, ¿no? No, y otras más grandes, pero bueno, vamos a decir los nombres, porque tampoco, sí, Mafre y la otra, AXA o algo así, tenía un montón. Bueno, no olvidemos que la economía en gran parte es confianza y es psicología. Es decir, de la misma manera que el señor Zapatero afirma constantemente, ahora quizá ya no lo afirma tanto, que la banca española es un ejemplo de solvencia 2 días antes de que inyectara 50.000 euros a la economía para defender a la banca española. Claro, estas empresas también se ven obligadas a hacer estos, digamos, anuncios de marketing para que la gente tenga confianza. Luego pasa lo que pasa, como Lehman Brothers. Pues sí. Y bueno, pues vamos ya con los despidos, porque últimamente esto está siendo bastante alucinante. Ahora es Ono quien anuncia la puesta en marcha de un ERE para 1.300 de sus 4.300 empleados. Bueno, también dicen las malas lenguas que hay muchas empresas que están aprovechando para limpiar un poco... Bueno, excedentes, sí. Pero joder, los paros, o sea, joder, los despidos ya son masivos. Aquí en Cataluña las fábricas, las que quedan, las pocas que quedan, están quitando mucha gente. Y bueno, no sé, las empresas de coche en general están... Nissan, Pirelli, Manresa, la SEAT, todas estas del sector del automóvil están haciendo limpieza, literalmente limpieza. Es que esto no tiene vergüenza. Bueno, y Renault, que puede cerrar Valladolid, la fábrica de Valladolid. Sí, es que Renault ha dicho que va a cerrar hasta en Francia bastantes fábricas, ¿eh? Y no olvidemos que son empresas que en los últimos años han tenido unos beneficios estratosféricos. Y encima, y lo más denigrante aún, que del erario público se han dado subvenciones multimillonarias a empresas como SEAT a cambio de que en teoría se quedasen aquí para generar todo el empleo que en teoría están generando, pero que a la hora de la verdad, a la mínima de cambio, se van. Sí. Pues sí. Así estamos y bueno, pues a ver qué más nos queda por aquí. Islandia, manifestantes piden renunciar... Bueno, el titular era más largo, no, está cortado, está mal hecho. Bueno, que los islandeses están pidiendo la renuncia del primer ministro y que Islandia se meta en la Unión Europea. Ahora quieren meterse en la Unión Europea, ¿no? Pues ahora ya no. Ahora os jodéis. Un país tercermundista como Islandia, ¿qué quieren hacer aquí? Pues nada, no sé, no lo meterán, ¿no? Hombre, la cosa está mala. Dudo yo que ahora se metan con toda la historia que están. De hecho, es una bancarrota nacional. No olvidemos que Islandia es un país, por lo que he leído, 300.000 habitantes. Es decir, es poco más grande que Hospital, ¿eh? Sí, sí, no tiene nada. Y ahí se conocen todos, por lo que se ve. Bueno, pero sí, normal. Gran parte todos. Entonces, está un poco el tema así. La gente está bastante asustada. Y están muy cabreados con el señor Gordon Brown el primer ministro del Reino Unido, que no olvidemos que ha aplicado la ley antiterrorista para las cuentas bancarias islandesas. No sabemos con qué argumentación, pero está así la cosa. Pues sí, es el primer estado occidental, por así decirlo, que entra en quiebra, ¿no? Básicamente. Bueno, todavía no entra ninguno, se supone que no. Ya, se supone que no, pero es que ya hoy en día hay muchas maneras de camuflarlo y de evitar que se colapse, ¿no? Y bueno, pues vamos con otra noticia de aquí. El paro ya hace daño, esta iba en relación con la anterior. Y nada, pues dice que el paro ha subido ya a 106.000 personas y que ha bajado, bueno, pues en 123.000 desde 2008. Joder, 123.000 parados más, ¿eh? Que no es poco. No, la cosa está muy mal. Bueno, en el estado. Ah, vale. La cosa está muy mal. Yo hablo por fuente propia, por mi propia experiencia. Llevo 2 semanas en paro y aquí es que no sale nada. En sectores como correos y otros ejemplos de empleo juvenil, digamos, la cosa está muy, pero muy mal. Y trabajos temporales está 3/4 de lo mismo. Aquí los únicos que pueden salvar más o menos el pescuezo, digamos, son el funcionariado, pero el resto está la cosa bastante mal. Bueno, el problema básico de todo esto es que con la caída de la actividad económica, con la crisis económica productiva, el eslabón más débil son los trabajadores y son los primeros que son echados a la calle. Esto, a su vez, lo van a aprovechar porque están hablando ya la patronal de imponer una nueva reforma laboral para precarizar aún más las condiciones de los trabajadores, y el paro es un instrumento de disciplina de los trabajadores y para evitar que puedan tener más resistencia a las propuestas que hay de precarizar más la situación, ¿no? Que lo acabarán haciendo al final, ¿no? En Madrid ya, no sé si han aprobado, está a punto de aprobar la ley esa que quieren para liberalizar el horario de los comercios, y bueno, esas medidas... Está aprobada ya. Son muy jodidas porque la gente va a acabar trabajando 24.000 horas, ¿no? Que es lo que ellos llaman aumento de productividad, que al fin y al cabo es trabajar más por menos, ¿no? Esto es el cuento de la abuela, o sea, no... Aquí lo que quieren es flexibilizar aún más el mercado de trabajo, que es una palabra amable, es decir, en pocas palabras es meter vaselina antes de que te la clave. Es decir, es disminuir las indemnizaciones en caso de despido, sea improcedente en este caso, y disminuir después la cuestión del subsidio de desempleo y luego también el aumento de la contratación temporal. Se están hablando desde ciertos grupos de presión, llamémosle así, por no llamarlos con otro nombre un poco más peyorativo, de flexibilizar, pero que es escandaloso, que es una crisis provocada por ellos y ahora nos la quieren hacer pagar a nosotros. Bueno, todas las provocan ellos, así que... Sí. Y bueno, vamos por una última noticia, que bueno, un diario chino más importante de lo más importante de China... Dice en un titular que USA se ha quedado el mundo a través del dólar. Y bueno, pues dice un poco que los Estados Unidos a través del dólar han trastocado todo el sistema financiero y que China debería abrir puertas con Europa y dejarse tanto dólar, ¿no? Y bueno, pues es otro... No sé. Buah, eso ya se acabó el dólar, vamos, con esta noticia. Y así y espera, ahora vamos a leer una última. Ah, vale, sí, que queda una en el periódico, no la había visto. Bueno, y este domingo ha salido en La Vanguardia, en una sección que se llama Dinero, algo que yo llamaría, por llamarlo de una forma amable, una especie de panfleto, 10 medidas para superar la crisis. Y aquí podemos ver, como hemos comentado hace un rato, el tipo de medidas que se están planteando ya no solo el uso de velas a nivel laboral, sino a otros niveles. Se habla, por ejemplo, de ayudar a comprar 1 millón de pisos. No olvidemos que hay un stock enorme de viviendas vacías. Y sí, claro, lo que se pretende que ahora es que la gente se vuelva a hipotecar como años anteriores. ¿Para qué? Para ayudar a cierto tipo, claro, de poner de empresas. Poner en el mercado liquidez. ¿Pero de verdad que eso es en serio que lo pone ahí? Literalmente, punto 4, ayudar a comprar 1 millón de pisos. Joder. Luego, por ejemplo, otro de las medidas estrella, defendida sobre todo por las patronales y cámaras de comercio, es el de bajar impuestos a las empresas. Es decir, con la excusa de que falta liquidez, solvencia, etcétera, etcétera, ahora es una vuelta de tuerca más para bajar impuestos. No olvidemos que cuando habían vacas gordas también pedían bajar impuestos. Ahora vienen vacas bajas, también más de lo mismo. Entonces esto es cachondeo literalmente, porque luego el tipo de impuestos que perjudica más a los trabajadores es el IVA, ese nunca hablan de bajarlo. Y luego, por cómo no, reformas estructurales, que es lo que hemos comentado hace un momento. O otro, el maravilloso, que es el que siempre se habla, que es la congelación salarial. El periódico da cuenta aquí de y se queja de que se haya aumentado el salario por encima de un 3% a los funcionarios, es decir, a los trabajadores públicos. Es una vergüenza. Y encima, y una de las propuestas estrella es vincular aumentos salariales a productividad. Es una historia muy larga de comentar, pero se vendría a ser así como que si la empresa aumenta su productividad, algo que en ningún momento gestiona el trabajador, se le aumentaría en función de eso. Un índice que vayamos a ver, no, nada tiene que ver con el coste de la vida. Y aún así el coste de la vida, es decir, los aumentos salariales, ahora recordemos que va en función del IPC. ¿Cómo se calcula ese IPC? Es ciencia ficción y de hecho, como todo mundo sabrá, los sueldos no aumentan tanto como los precios. Ahora encima piden aumentarlos menos. Bueno, pues vamos a poner una canción de por esa crisis energética y esto ha sido Economía. Ahora. Toda, toda, toda, apocalipsis. Ahora. Bueno, pues vamos ya con Crisis Energética. Vamos a ir un poquito, bueno, no muy rápido, que nos quedan 15 minutos, así que podemos ir con tranquilidad. Lo primero es que el precio del barril, como decíamos al principio, ha marcado el precio más bajo en los últimos meses, con $64.60. Y no sé, pues, factores económicos, la crisis está golpeando fuerte y se consume menos. No sé, siempre hemos hablado de la relación entre energía y crecimiento, y bueno, pues si se crece menos, se requiere menos energía, entonces pues hay más petróleo y oferta-demanda y todo ese rollo patatero. Aunque la gente se queja porque dice que los precios no se transmiten con la misma velocidad cuando bajan que cuando suben. Pero bueno, eso sí que también es lógico. Bueno, es el capitalismo, señores. Lógico, claro, aquí el que tiene la fuerza manda y ya está. Quien marca el precio siempre es el empresario, esto no lo tenemos que olvidar, porque siempre acostumbran a culpar a los consumidores de que incrementa la demanda y quien marca el precio siempre es el empresario. Sí. Y bueno, pues esta semana ha tenido lugar, como decíamos al principio, la convención de la ASPO, el lunes y el martes, con bastantes charlas. Los compañeros de Crisis Energética nos dijeron que iban a colgar casi todas en vídeo y que estarían disponibles en www.crisisenergetica.org, pero bueno, todavía queda tiempo para ello, no sé. Han sido muy pocos los que han organizado la charla y estaban extenuados, así que supongo que le hará falta un par de semanas de tranquilidad, pero bueno, nosotros eso, estuvimos en el Pati Gimona y estuvo interesante. La verdad es que fue bastante curiosa. Y bueno, el Pedro Prieto habla muy bien, muy divertido, sobre todo divertido, y no sé. Sí, bueno, sobre todo contestando a una señora de que esgrimía un informe de Greenpeace y tal, y venía a decir que ese informe viene a decir, también lo comentamos aquí, que la renovable, bueno, se podía vivir con una economía con renovables al 100%, ¿no? A lo que Pedro Prieto le contestó que vale, sí, pero 100%, pero ¿qué? O sea, ese informe dice que tienes que utilizar el 10% del territorio para poner placas solares o molinos de viento o lo que sea, ¿no? O sea, que ya estás ocupando un espacio, porque los paneles solares ocupan un espacio, ¿no? Y bueno, además que solo produciría energía eléctrica, por lo tanto, el transporte queda fuera de eso de las renovables, porque el transporte es 98% se utiliza petróleo y derivados. Y bueno, pues lo de Greenpeace pues peca de ingenuidad, ¿no? Ante cómo funciona el mundo, digamos. Y nada, pues eso, digamos que el Pedro Prieto lo explicó muy bien, poniendo la información, ¿no? Ahí hablaba muchos datos de cifras y tal. Bueno, es un poco también lo que dice el compañero, ¿no? El tema del cuento de la abuela de las renovables, es decir, de que en el nivel de vida y de consumo que tenemos ahora, metiendo placas solares se va a solucionar el tema. Y los informes de técnicos y geólogos, digamos, independientes nos demuestran que no, como ha dicho el compañero, en cuestiones como la superficialidad que tendría que ocupar todo eso, etcétera, pero también una cuestión muy importante, que esas placas solares se producen con petróleo, la instalación de los molinos de viento en montañas inaccesibles muchas veces implica el transporte que va va con gasolina, para qué engañarnos, y el mantenimiento, etcétera, etcétera. Ay, aparte de lo que se habla muchas veces en Crisis Energética, de la cuestión del ROE, que es la tasa de retorno, es decir, la energía que gastas y la energía que obtienes. Si esa energía es menor que la que obtienes con el petróleo, pues apaga y vámonos. Sí, encima también hay que tener en cuenta que para que tienes que producir un boom, por un molino de viento, pues un pedazo de barra a veces de 50 metros de alta o bueno, de 20. Y eso no es barato, ¿no? O sea, y encima tienes que producirlo en una acería quemando carbón, que es lo como se hace. El material es súper especial, o sea, y hay que tratarlo, y bueno, es muy complicado. Coño, que es eso, que viene eso de una mina, donde se saca el metal, y esa mina va con placas solares, venga, hombre. Pues no hay solución. Y como no hay solución, los líderes siguen con la energía nuclear, y ahora parece ser que hay una cooperación franco-venezolana, que a los americanos le va a hacer mucha gracia, y que han firmado una especie como de acuerdo de interés o de, no sé, Bueno, pues que los dos gobiernos quieren participar en energía nuclear civil. Esto significará pues que Francia irá a Venezuela a censurar a Chávez de cómo construir centrales nucleares. Bueno, o sea que tenemos, bueno, más movida todavía. Uno y más, bueno, y que tendremos un caso Irán 2. Eso es la, digamos, la vía socialista a la nuclearización. Es decir, hasta qué punto el gobierno de Chávez se diferencia mucho de otros tipos de gobiernos liberales, etcétera, etcétera. Bueno, es decir, Chávez es más gracioso, ¿no? Te hace unos chistes, es campechano como nuestro rey, sí, pero básicamente igual. Bueno, hombre, lo curioso es que, como digamos, Venezuela ya pasa enteramente al eje del mal, ¿no? Las relaciones que tenía con Irán, que tenía con Irán, y ya con el tema de las nucleares, pues ya enseguida querrán desarrollar la energía nuclear para armas y todo esto, ¿no? Es normal, tiene, bueno, todo país se quiere defender, ¿no? Y todo país intenta tener el disuasor nuclear, pero bueno, eso acabará mal para todos. Ya lo sabemos, pero tampoco se puede hacer mucho. Y otra noticia es que el presidente de la OPEP está a favor de una reducción importante de la producción. Bueno, pues como esto tampoco quieren perder dinero y el petróleo ya está en los $68, han decidido que van a bajar la producción para que suba el precio. No sé, oferta y demanda, no tengo... Libre mercado, sí, no libre tiene mercado. Otra cosa, libre mercado. Bueno, pero los gobiernos, la mayor parte del precio, la parte más importante del precio es impuestos, ¿no?, de la gasolina. Digamos que la parte que afecta a nivel de la fluctuación del precio es, sí que es cierto que es la cantidad de petróleo que se puede ofrecer y tal, pero tenemos que tener en cuenta cómo el Estado aprovecha también a todo esto para conseguir una financiación importante, ¿no? Pues sí. Sí, por eso que esto al final es malo para el Estado, que justo en este momento, ¿no? Claro. Que no pueden recaudar los impuestos que... O sea, ese dinerillo que podría hacer que tuviera superávit al final, ¿no? Yo creo que en parte del superávit que tuvo el Estado hasta hace poco fue por el incremento del petróleo, que recaudaba mucho más. Pues sí, pero como nada es infinito, ahora ya veremos. Y hablando de más colapsos, no sé, hay un colapso del flete marítimo. Esta es una noticia muy ¿eso curiosa. ¿Eso qué es? El número de barcos que se utilizan para mercancías, para viajar, bueno, pues... Sí, sí, de petroleros y mercantes. Bueno, no, cualquier barco mercante, pues flete. Hay una especie como de organismo que se encarga de recoger todos los encargos y todos los viajes de barco, y parece ser que la bajada ha sido bastante espectacular. Ahí hay por ahí una gráfica que lo demuestra y es bastante curioso. Así que, bueno, significa que hay menos comercio a nivel internacional. Pues eso nos tendríamos que felicitar todos. Menos comercio, mayor libertad. Sí, sobre todo mayor respiro para el planeta unos cuantos años. Pues bueno, enlazamos con geopolítica, ¿no? Y no paramos ya. Sí, nos... Bueno, metemos total, en... Está todo relacionado. Sí. Pues parece ser que aquí pone, hay que hablar de ZP haciendo el payaso para que inviten a España a participar en la cumbre del G8. Sí, que su imagen de estas semanas yendo detrás de los líderes mundiales, a ver si por favor le dejaban sentarse en la misma mesa que ellos, pues... Bastante cutre. Ha sido súper cutre y bueno, una imagen de, no sé, de pringado, no sé qué haces ahí. No sé, que si no te invitan no vayas, ¿qué más da? Ya. O sea, porque te lo diga la oposición, vas a tener que rebajarte, ¿no? Y es más curioso también porque, digamos que estas reuniones sí que se deciden cómo aplicar ciertas medidas, pero hay organismos a nivel internacional, como el Grupo Bilderberg, como la Comisión Trilateral y organismos relacionados que tratan temas de sistema financiero, etcétera, en donde se decide realmente las medidas a tomar, ¿no? Reuniones donde son semisecretas o secretas directamente, y donde participan también representantes de los empresarios, de medios de comunicación, de los gobiernos, de las instituciones internacionales, etcétera, ¿no? Digamos que está un poco el pescado vendido y esto es un poco fachada de cara a la población, ¿no? Pues sí, eso es, y no sé. Quizás Zapatero haría mejor aliándose con Chávez o algo así y haciendo menos ridículo que yendo detrás de los Estados Unidos, que total, para lo que les queda ya... Es que no olvidemos que esto en teoría somos la octava potencia mundial y una reunión eso de... Eso lo dice Zapatero, eso es mentira. Bueno, Zapatero lo decía cuando ZP lo decía, pero también lo decía nuestro amigo José Mari. Esto siempre ha sido mentira, España no... Pero es que estamos hablando de una reunión de 20, que va hasta Argentina o cosas así, y dice, ¿y España qué de esto? No sé. Bah. Ya tenemos aquí el pique particular entre ZP y Bush. Pues somos la octava porque tenemos, ¿cuánto eran? 1 millón de casas, ¿no? Un millón de casas para vender. Producidas ahí. Tenemos una alta productividad. Bueno. Elecciones de Estados Unidos. Los analistas políticos coinciden en que nunca antes se vio en Estados Unidos tanta movilización en un proceso electoral como que van a dirimir Barack Obama y John McCain el próximo 4 de noviembre. Bueno, pues nada. Parece ser que la mayoría tiene el candidato demócrata y con una ventaja de 12 puntos, 52% de intención de voto frente al 40% y bla, bla, bla, bla, bla. ¿Quién pensáis que va a ganar vosotros? Hombre, está bastante claro que va a ganar el negrito, porque el otro lo tiene bastante. Yo creo que va a ganar McCain. Con la peluquera. Podemos hacer una porra, ¿no? Sí. Yo apuesto por McCain. Yo creo que ganará Obama, pero lo asesinarán a la semana o algo así. Rollo Kennedy, ya tenemos sí. Otro Kennedy. Otro Kennedy. Vendrá un ovni y nos salvará de. De todo, en el 2012, ¿eh? Sí. Pues hasta entonces. Bueno, no sabemos lo que pasará, pero bueno. Entonces, la encuesta dan por ganador a Obama, todos los periódicos se están volcando con Obama, y eso es, no sé si es bueno o es malo, ¿eh? Porque. Claro, es que ponen tantas esperanzas en Obama que es un tío que tampoco puede hacer grandes cosas. Aparte de eso, ya lo sabemos, que no va a hacer nada diferente. ¿Qué va a hacer? No, nada, no sé. Yo creo que la socialdemocracia capitalista aquí le interesa mucho dar la sensación de que Obama es, digamos, el cambio, ¿no? Como. También hubo un cambio aquí de hablan gobierno. De refundar el capitalismo, juegan ahí con las palabras, que en el fondo de refundar nada es darle otro barniz, quizás reintroducir el keynesianismo y enterrar el neoliberalismo ya para, o bueno, enterrarlo, guardarlo un poco en el armario, ¿no? Para luego. Bueno, pues como queda poco tiempo, vamos a seguir. Rusia advierte sobre nuevo enfrentamiento en el Cáucaso si observadores de la UE no cumplen sus obligaciones. Bueno, pues parece ser que ahí sigue con el pique en el Cáucaso y que los rusos pues se están poniendo nerviosos, ya han tenido algún atentado y al final acabarán otra vez volviendo a entrar en Georgia. En Georgia. Va, que lo hagan ya. Al final se la van a quedar, está claro. Lo buscan y lo sabemos. Sí, lo chungo es que lo quieren meter a Georgia en la OTAN así rápido. Y bueno, que una nueva invasión de Georgia pues se pondría a la entrada en la guerra, pues de toda la OTAN, ¿no? No, creo que entre. Yo creo que no interesa, pero bueno. No está la OTAN todavía, además, ¿no? No, está dentro. No tiene ningún estatuto ni nada, o sea que todavía puede ser recuperable. Pero bueno, ya lo veremos en los próximos días. Estados Unidos impone sanciones a 13 empresas de Rusia, China, Venezuela, Irán y las Coreas. Bueno, pues sí, una ha empezado a ponerle multas a empresas del mundo, pues por. ¿Por qué? Por vender tecnología, pues por venderle tecnología al eje del mal, ¿no? A este. Que mola. Esto sí que, el eje del mal, bueno, que ahora no sé si había sido ampliado, o sea, empezó por tres, y por tres países. Que pero Corea del Norte no lo había sacado ya. De... Ya, porque dejaron de lo de la de va producir. Va momento. Sí. Eso de entrar y salir va momento. Dejaron de producir energía nuclear, pero la semana pasada volvieron a poner en funcionamiento su reactor. Esto del eje del mal es una línea difusa, ¿no? Sí. Que en Estados Unidos hablan con un lenguaje semi-cristiano. Semi no. Bueno, sí. Cristiano y es todo, ojo, es que hace mucha gracia oírlo. Todos son con gracias a Dios, no sé qué. Hablan de la patria, esta gran nación. Este no. Es una retórica que si lo trasladas aquí, o sea, es que parece que está hablando, no sé, Inestrillas o... Bueno, no, porque no creo que sean muy católicos esos, pero... O Rocco Valera, el de la conferencia episcopal. Sí, sí. Bueno, pues la última noticia es que Venezuela invierte 11.000 millones en armas. Pues le va a comprar seguramente a los rusos, ¿no? Digo yo. Normal. Las AK-47. Muchas armas. Ah, es verdad, que a partir de ahora ya puede producir, está produciendo AK-47 Venezuela en su territorio, lo cual... Por eso Estados Unidos decía que estas armas se iban a ir para las guerrillas. Para las FARC. Y es curioso porque hace un mes empezó a reactivarse Sendero Luminoso en Perú y a saber dónde sacaron las armas. Pero bueno, son países que tienen tantas armas que bueno, no sé, sería mucho sospechar, ¿no? Ahí de las intenciones. Piensa mal y acertarás, está claro. El negocio de armas es uno de los más importantes en el mundo a nivel de mercado negro, seguido pues, del de drogas. Y España, como no podría ser como octava potencia, no se queda atrás con las armas. Es uno de los mayores productores del mundo, y incluso de armas prohibidas, pero armas ligeras, tema sí. De bombas, minas antipersona, etcétera, etcétera. No somos productores de armas nucleares aún, pero bueno, con ZAP a ver si tenemos... No, es que lo que pasa es que España, si quiere, puede producir armas nucleares, pero en cuestión de meses. No necesita desarrollar la tecnología como Irán, por ejemplo. España ya tiene la tecnología suficiente, o sea, necesaria para construir la bomba atómica. Pero claro, no se hace pues porque ya tenemos a Estados Unidos, ¿no? Claro. Ya saber cuántas hay almacenadas en Torrejón o por ahí, ¿no? En Rota. Bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy, ya son las 9, así que hasta la semana que viene. ¿Vendremos la semana que viene? ¿Sí, no? Yo lo tengo un poco difícil. Vale, bueno, no sé, yo supongo que sí vendremos. Por lo menos yo el vendré. Resto. El resto vendremos. Y nada, pues eso, pues os despedís si queréis. Pues nada, muchas gracias por habernos invitado. Intentaremos pasar algún otro día por aquí por el programa. Y nada, felicitar a los oyentes por la paciencia que nos han tenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues hasta la semana que viene. Y que sea, tened buena semana y haced el mal por allá donde vayáis.